10 menos 10 y ya está aquí con nosotros Carlos Gerlo, escuchamos. Bueno, hoy hay una cantidad de cosas para comentar que creo que pueden hilvanarse de alguna manera. Por ejemplo, aparece una información oficial elaborada por el INDEC que dice que hay 232.411 millones de dólares de argentinos en el exterior. Hay otros números que dan valores que llegan hasta los 400.000, pero dándole fe a este que es oficial porque lo da el INDEC, uno podría hacer una serie de comparaciones. Por ejemplo, supera en 86.000 millones la deuda del país, multiplica por 7 las reservas del Banco Central. Para tener una idea de lo que quieren decir esos 232 mil millones. Dice el informe del INDEC que del análisis se puede interpretar que 195 mil 468 millones de dólares, en su mayoría no declarados, están afuera del país, de los cuales 55 mil se fueron entre el 2010 y el 2015. Valga aquí una reflexión. Se supone que esto es todo riqueza generada en el país, trabajo argentino, que se ha ido y que no solo se sufre las consecuencias de la falta de esas divisas, sino de los enormes ingresos fiscales que el país tuvo que haber obtenido, porque si eso es todo ganancia que se fue, y estamos hablando de 230 mil millones de dólares, si le aplicáramos una tasa del 35% de impuesto a las ganancias, imagínense cómo sería cuán diferente sería la situación fiscal de la Argentina, cuántos problemas podrían resolverse, y seguramente no haría falta aumentar las tarifas del gas, ni del agua, ni de la luz. Y vinculado con eso, anoche el presidente estuvo en la bolsa de valores y dijo algunas cosas que me parece que merecen ser comentadas. Por ejemplo, en un momento dijo: les quiero hablar hoy de este nuevo punto de partida que es la ley de responsabilidad fiscal, es decir, el blanqueo. Dijo: yo creo que somos todos parte de este momento, que debemos sentirnos protagonistas, que todos debemos poner el hombro, que todos debemos sincerar nuestra situación y ya no vamos a tener que protegernos ni escondernos. Estoy citando textualmente los dichos del presidente de la Nación, que además en la bolsa le dijo allí a los empresarios reunidos que hay que poner el hombro y que esperaba que traigan de una vez por todas la plata a la Argentina. Es decir, el presidente se reúne y les habla a quienes sabe que son los responsables de esta enorme fuga de capitales que tanto daño le hace a la Argentina, pero que no es un fenómeno argentino, como hemos explicado muchas veces, que es un fenómeno global. Y hay datos de todo tipo que son para preocuparse. Hoy el propio gobierno dejó trascender que prevé que este año la economía va a tener una caída de su PBI del 1,5%. Desde luego, al mejor estilo neoliberal, siempre hablan de un futuro promisorio. Vaya a saber por qué cosa milagrosa, el año que viene se crecería entre un 3% y un 4%. Los datos concretos contradicen este entusiasmo. Por ejemplo, hoy se conoció los datos de la Cámara Argentina del Acero. La producción del acero se desplomó 16,2% en el mes de junio, este último mes. Y así podríamos llenar esta columna de datos. Los textiles denuncian despidos masivos o significativos por la apertura de las importaciones, que es otro fenómeno que hay que ponerlo en el combo que va generando toda esta situación. Y entonces ahora, y como el tema de las tarifas ocupa nuestra atención principal, vuelvo a plantear una reflexión que me estoy haciendo todos estos días. ¿Es cierto lo que dice el presidente? Que no había otra solución y que a pesar de que esta es una medida dolorosa, es la única que se podía tomar. Lo ha dicho ya en reiteradas oportunidades, créanme, lo he pensado, he buscado, pero no hay ninguna otra salida. ¿No es que en realidad se le está transfiriendo al conjunto de la población los beneficios que este gobierno, ni bien asumido, le trasladó al sector primario de la economía, es decir, al sector agropecuario y al sector minero? Se hizo una comparación de qué representa la rebaja en las retenciones comparado con la eliminación de los subsidios que se pretende. Si se hiciera ese análisis, se vería claramente que lo que ha habido no es una medida inevitable, sino la consecuencia de una decisión política que es la de favorecer a un determinado sector en detrimento de otros sectores de la sociedad. Y esto surge muy, muy claramente cuando uno mira los datos finales macroeconómicos del país a fines del 2010. Inflación en descenso, hoy tenemos una inflación en pleno ascenso, aunque era el objetivo primario de este gobierno. Acuérdense que el gobierno fijó dos objetivos, tres, en realidad. Uno era terminar con la grieta, pero los dos económicos eran bajar la inflación y crear pobreza cero. Me parece que por ahora todo está marcando lo contrario. La inflación que tenemos en este momento casi duplica la que teníamos a fines del año pasado. Y la pobreza ha aumentado de manera considerable, y no hace falta ser un economista ni hacer un análisis demasiado profundo para corroborar esta realidad. Entonces, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se devaluó? ¿Por qué se sacan los subsidios de las tarifas? ¿Por qué se abren las importaciones? Simplemente porque se está intentando construir un modelo de país que se inserte en el mundo que este gobierno entiende que es su lugar, es decir, en el ámbito de los países centrales desarrollados, ingresando a la Alianza para el Pacífico, posiblemente posteriormente a la de Transpacífico y a acuerdos con la Unión Europea, es decir, abriendo nuestros mercados, que inevitablemente serán arrasados por la invasión de productos que entrarán a precios más bajos que lo que se pueden producir en la Argentina, repitiendo la historia que hemos vivido por última vez en los 90 de la destrucción del empleo y la consecuente o el inconsecuente incremento de la pobreza. Así que creo que el panorama es así, no es alentador, y creo que no se trata solamente de que el gobierno comete errores o que está aprendiendo, como dice alguno de los ministros, y que a costa de los argentinos hacen un aprendizaje de prueba y error, sino que además de los errores, lo fundamental es la aplicación de un modelo, de un proyecto que acumula y distribuye según patrones absolutamente distintos de los que se utilizaron durante los años de los distintos gobiernos kirchneristas. Creo que ese es el enfoque que tenemos que hacer, y bueno, sobre esto seguiremos hablando en los próximos días. Gracias, Carlos. Prácticamente sobre las 10 de...